Declaración de clausura del Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, Cherán, mayo 2012. Hermanas, hermanos de la comunidad de Cherán Keri, hermanas, hermanos de las organizaciones, colectivos, comunidades y pueblos presentes en el encuentro, hermanas, hermanos que no pertenecen a ninguna organización, pero igual resisten y luchan, quienes integramos la red de resistencias autónomas anticapitalistas, deseamos dar nuestra palabra. Compañeros, compañeras, nos hemos reunido estos 4 días para encontrarnos en torno al digno ejemplo de la autonomía de Cherán, que muestra ventanas hacia el mañana. Nos hemos reunido para dialogar sobre nuestras luchas en contra del capital, en contra de la guerra, la muerte, en defensa de la madre tierra y para conocer e intercambiar nuestras voces y palabras sobre la construcción de nuestras autonomías. De muchas ciudades y pueblos, de la costa y de la sierra, hemos caminado desde Chiapas y Guerrero, de Oaxaca y de Puebla, desde Sonora y Jalisco, de Morelos y la Ciudad de México, de Querétaro y Veracruz, de aquí de Michoacán y Durango, del Estado de México y San Luis Potosí, desde Hidalgo y muchos países para llegar aquí al corazón de Cherán, al centro de una resistencia ejemplar para decir, aquí estamos, no están solos, aquí estamos, su lucha es la nuestra, su lucha, la de la autodeterminación, también es nuestro sueño, su camino, el de la autonomía, también es nuestro andar. Su lucha contra los malos gobiernos es también nuestra resistencia. En su voz se multiplica la nuestra, haciendo muchas y una a la vez, que exige libertad, justicia, autodeterminación, autonomía. Cerca de 500 voces del campo y de la ciudad, venimos a este digno pueblo a encontrarnos, a soñar, a luchar, a aprender y caminar el andar de los pasos purépecha. Hermanas, hermanos, muchas han sido nuestras voces estos 4 días, muchas nuestras historias, muchos los saberes que hemos compartido, mucho también el trabajo y las manos que hicieron posible este encuentro. Tenemos que mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes construyeron baños y regaderas, a quienes conectaron sonidos y amarraron lonas, a quienes desde la comunidad nos alimentaron con cariño, a quienes nos recibieron en su pueblo y a quienes desde hace meses trabajaron duro para construir este encuentro. Para todas y todos ellos, les agradecemos su trabajo y cansancio, su esfuerzo y desvelo para construir esta iniciativa y que es una herramienta, entre muchas otras, para caminar hacia el mañana. Esta red de resistencias queremos también agradecer a todos y todos los asistentes por haber venido desde lejos a hablar y encontrarnos. Les agradecemos su disposición y colaboración, sus fogatas con nombres novedosos y su trabajo para vivir juntos estos 4 días, sus saberes y sus voces en las cerca de 40 actividades, su alegría nocturna que desveló a muchos pero que llenó de música la noche. Queremos agradecer a todas y todos por haber hecho posible vivir juntos 4 días a través del trabajo conjunto, la cooperación y el apoyo mutuo. Sin embargo, esta red de resistencias, además de agradecer, también quiere hacerles 3 propuestas a todas y todos. Así como propusimos este encuentro, queremos hacer 3 propuestas para la acción conjunta. No son propuestas que recojan toda la diversidad y la palabra que se dijeron en este encuentro. Son 3 propuestas sencillas para seguir caminando juntos y juntas, seguir encontrándonos, seguir luchando, uniendo nuestras voces. La primera propuesta es continuar el diálogo sobre la resistencia al capital, la defensa de la madre tierra, la lucha contra la guerra y sobre la construcción de autonomías. Las relatorías de este encuentro se enviarán a todas y todos los asistentes y se publicarán en línea para ser difundidas. Que mantengamos la comunicación para actuar unidos cuando sea necesario. Para ello, les hacemos como red una segunda propuesta. Les proponemos a todas y todos los asistentes, de manera respetuosa, que si así lo desean, después de discutirlo, mantengan algún nivel de coordinación con esta red de resistencias autónomas anticapitalistas. Quienes no pertenecen a ninguna organización, les proponemos que conformen alguna forma organizativa, algún comité, alguna célula, algún colectivo que nos permita mantenernos enlazados para luchar. A las organizaciones y colectivos participantes, les proponemos también que mantengan la comunicación y coordinación horizontal con esta red, respetando las autonomías y las diversidades, pero también atendiendo a la necesidad de coordinarnos cuando sea necesario. Finalmente, a las organizaciones o colectivos o individuos que puedan conformar alguna forma organizativa y sientan afinidad con nuestros planteamientos anticapitalistas y de autonomía, los invitamos a comenzar a explorar su participación en esta red si encontramos el modo de respeto y el modo de hacer política donde podamos construir y caminar juntos. Finalmente, pensamos que más allá de nuestras diversidades, de nuestras diferencias, de nuestras distancias, nos une nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con nuestros hermanos de lucha aquí en Cherán. Es por ello que esta red queremos proponerles a todas y todos los participantes de este encuentro, organizados o no, que coordinemos para el mes de septiembre una gran jornada de apoyo y solidaridad con la digna lucha del pueblo de Cherán. Que en todas nuestras escuelas, en todas nuestras ciudades y estados, en todas nuestras comunidades, en todos nuestros espacios, en todos nuestros barrios y comunidades, podamos reproducir la voz de Cherán, esta que grita dignidad y autonomía con foros, con festivales, con conciertos, con mesas, con movilizaciones, con exposiciones o con lo que cada uno de nosotras y nosotros podamos hacer. Podemos realizar esta Jornada Nacional de Solidaridad y Apoyo con Cherán. Les proponemos que cada uno regrese a sus lugares de lucha y discuta estas tres propuestas y nos hagan saber su respuesta. Esta red de resistencias autónomas facilitará la comunicación entre todas y todos y, en su caso, facilitará la coordinación de la Jornada Nacional en Apoyo a Cherán. Hermanas, hermanos, quizá hay mucho más que hacer en esta lucha contra la dominación, contra el capital, contra la destrucción. Sin embargo, podemos caminar juntos en cosas sencillas, pero que también nos van acercando y uniendo en la diversidad. Les dejamos estas tres propuestas para la discusión. Compañeros, compañeras, hemos llegado al final de este Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Sin embargo, la lucha sigue. La lucha por dignidad y autonomía sigue. La resistencia a los señores del poder y del dinero continúa. La construcción de autonomías y libertad permanece. Este encuentro es solo un momento, una parada, unos días para encontrar y encontrarnos en la otra, en el otro, y saber que somos muchos los que con nuestras manos y nuestros sueños no estamos esperando al cambio mañana, sino que día a día tratamos de construir un mundo otro. ¡Vivan los pueblos en resistencia! ¡Viva! ¡Vivan las autonomías en todo el país! ¡Viva! ¡Viva el digno pueblo de Cherán! ¡Viva!